Estamos en el capítulo 25 de San Mateo y quiero que retrocedamos unos pocos versículos en el capítulo 24, donde leemos lo siguiente, en el versículo 29 del capítulo 24. Recuerden que el capítulo 24 es toda una enseñanza en respuesta a la inquietud, a la pregunta de los discípulos: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Porque los discípulos relacionaron lo que Jesús dijo en el capítulo 23, que nada de lo que sus ojos contemplaban en ese momento quedaría en pie, que no quedaría piedra sobre piedra sin que todo fuese derrumbado. Y ellos, viendo esa imposibilidad, a menos que fuese ya el fin de todo, cuando llegaron al monte de las olivas, las olivas, el olivar, entonces se acercaron a Jesús aparte y le preguntaron: dinos pues, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque esto que nos acabas de decir, eso tiene que estar relacionado con eso. Y toda la enseñanza del capítulo 24 abarca desde los días de la destrucción de Jerusalén, desde los días de los discípulos, hasta la destrucción final de la tierra. Y si bien nosotros no estuvimos allá al principio, pero con la ayuda de Dios seremos la generación que vea el cumplimiento final de todo lo que se dice en el capítulo 24. Terminando justo en el capítulo 24, como está separada en la Biblia, mas no estaba separado en lo que Jesús estaba diciendo. El capítulo 25 es continuación del capítulo 24. Así que, con eso en mente, leamos estos versículos y que tienen que ver con lo que estamos nosotros estudiando. Capítulo 24, verso 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de eso, tenía que suceder todo esto que acabamos de mencionar. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esto sucederá. Esto es cuestión solamente que marque en el tiempo establecido por Dios y sucederá. Se llevará a cabo. Tan ciertamente como respiramos, tan ciertamente como se ve la luz del sol, tan ciertamente como nosotros estamos reunidos acá, que es una verdad irrefutable porque nos estamos escuchando, estamos viendo nuestros nombres en el chat. Jesús vuelve, mis hermanos. La pasión que mueve al adventista radica en el amor a la segunda venida de Jesús. Dejaríamos de ser adventistas si perdemos de vista el anhelo de nuestro ser que debe centrarse en la segunda venida de Jesús. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Esperaba una corona de vida la cual le daría el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, a todos los adventistas de la historia. va a venir. Señales sobran por doquier. Negarlo, negar las evidencias que nos apuntan, es decidir conscientemente de no aceptar el regalo que nos ofrece, su salvación gratuita que pone a nuestro alcance en nuestros días. Aparecerá la señal. Y después viene un lamento. Y después se miran las nubes de los cielos. Tres aspectos que están allí. Y nosotros somos testigos que estamos allí, en ese versículo. Versículo 21. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, no dice adivinad, no dice calcula más o menos, no dice así. Dice, conoced que está cerca a las puertas. Hace un momento, mientras conversábamos con Marlene, decíamos que este momento que se vive, especialmente en el este, en el lado este de Estados Unidos, las condiciones de clima son muy impredecibles, nunca se sabe. Puede cambiar en media hora, puede cambiar el clima para ustedes que viven en esa zona. ¿Por qué? Porque la primavera se avecina, el invierno está pasando, se está despidiendo y la primavera está viniendo. Y hay señales ya en la vegetación, comienzan a haber señales. Y ustedes saben de que ya el frío cruel del invierno está por concluir, está por pasar. De igual forma, Jesús nos dice, cuando veis todo esto, sabed que está cerca. ¿Está cerca qué? Lo que nos acaba de decir. Viene. Y nosotros debemos de gozarnos de que Jesús está volviendo. Las señales lo apuntan. Todo lo que se está viviendo en todas las áreas de la vida sobre el planeta, llámese como se llame, todas apuntan armoniosamente que lo que escrito está, ni una de ellas está faltando en cumplirse. Todas. Entonces nos invita a que aprendamos, contemplando la naturaleza, saber que está cerca. Versículo 33, después de contemplar a la higuera. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los que comenzaron a ver las señales, estas señales, hermanos, una vez se decrete ley dominical, créanme que esa generación mirará a Jesús viniendo con poder y grande gloria. Por eso es que siempre los he invitado, que no es para asustarnos, todo lo contrario, para decir amén, gloria a Dios, que el mundo religioso está influyendo sobre el presidente de la nación más poderosa para tomar decisiones, amén, que así sea, que Jesús venga pronto. Y que nosotros nos encontremos, como dice el texto, leo, el cielo y la tierra pasarán, pero esto que les acabo de decir, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, el momento exacto, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. La sociedad en los días de Noé no entendió, y será semejante en estos días. La sociedad, la gente en su mayoría, los círculos sociales tienen ambición de todo, menos tiempo para la meditación de que todo esto está llegando a su fin. Estamos viviendo en un mundo sumergido en todo, menos en lo que debe. Escucha las noticias, mira el reportero y date cuenta que un materialismo desmedido sin control se ha apoderado de las mentes de todos los hombres. Podemos ver, apenas ayer me estaba enterando de las reuniones que Estados Unidos y Rusia han pactado en Arabia para traer la paz en la zona de Ucrania. Y cómo Estados Unidos se ha anticipado a decir, ok, voy a querer esto y esto y esto y esto de Ucrania. Esto me va a pertenecer de Ucrania. Se la están dividiendo. Y Europa enojada, que ¿por qué a nosotros no nos invitaron a esa reunión? Eso es lo que gobierna en la mente de la sociedad. A diferente escala, en todo ámbito social, pero es lo mismo. En los días de Noé, la sociedad no entendió, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¡Qué dolor, qué tristeza! Amaron más las tinieblas que la luz. Y Jesús agrega, así será también la venida del Hijo del Hombre. Oye, es que no debemos adivinar cómo será la vida en la tierra en esos últimos días. Jesús ya lo describió. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Oiga, muy semejante a lo que en la parábola de las 10 vírgenes tenemos. Dos en el campo, haciendo lo mismo, viviendo lo mismo, experimentando lo mismo, pero uno es tomado, el otro es dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Bueno, ¿y cuál era la diferencia? Las dos se encontraban en el mismo lugar, desempeñando el mismo oficio, llevando a cabo las mismas tareas. Y si estaban en él las dos mujeres en un mismo molino, conversaban. Pero una es tomada, la otra es dejada. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, nosotros hoy día, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. estad preparados. Todo lo que Jesús está diciendo en San Mateo 24, en sus últimos versículos, quiere asegurarse que despierte en nosotros la solemne responsabilidad del creyente de estar preparado. Estar preparado. ¿Y qué es lo que dice la parábola de las 10 vírgenes? Después que termina, versículo 10 del capítulo 25 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas. ¿Se dan cuenta? Es el mismo mensaje que encontramos en el capítulo 24. Por tanto, vosotros estad preparados. En el capítulo 25, versículo 10, solamente aquellas que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Pregunto, ¿vieron una puerta cerrada en el capítulo 24? Nos mencionó a Noé, y cuando piensas en Noé debes de recordar qué es lo que sucedió, que aquella generación no entendió hasta que vino el diluvio. Cuando vino el diluvio entendieron que era cierto, cuando comenzaron a sentir los golpes justicieros, entonces dijeron, es verdad. Pero hay un arca, no todo está perdido, hay un arca, vamos al arca. La sorpresa fue que la puerta estaba cerrada. Y Jesús quiere que entendamos esto. Hoy es el día de preparación. Les he venido haciendo la invitación. Creerle a la palabra de Dios, que lo que ella dice debe ser el todo del ser humano. Y moverte en esa dirección. Querido, cuando todo acabe, lamentaremos no haber tomado decisión mucho tiempo atrás y haber hecho cosas cuando se podía. Poder llevar a la experiencia las letras del himno que cantamos a cualquiera parte. A cualquiera parte iré. Yo sé lo que Marlene me dijo. No hay que violar las leyes de la salud en aras de complacencia, más en el cumplimiento de la misión. La vida del soldado es diferente a la vida común del civil. Este es nuestro momento. Antes de que se cierre la puerta. Y mire lo que dice. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Conocer esa relación, eso que se lleva tiempo, conocer a alguien, eso que se desarrolla con el tiempo, con la convivencia, no existió entre Jesús y las fatuas. No, no los conozco. San Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús nos dice claramente en qué radica, en qué consiste la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el último texto, acuñado a la parábola de las 10 vírgenes, dice, velad. La persona que vela es la persona que está preparada. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y recuerda, uno será tomado y el otro será dejado. Velad, porque no sabéis en qué momento será el decisivo de si eres tomado o si eres dejado. Continuando con nuestra lectura en Conflicto de los Siglos, capítulo 23. Leemos lo siguiente. El hecho, donde quedamos ayer, el hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios, está en el lugar del culto y en torno a la mesa del Señor, no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Allí con frecuencia Satanás, allí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. Frecuentemente Satanás está presente en todas nuestras reuniones. Oye, y aquí, sin ganas de provocar a nadie, ni decir lo que alguien pueda entender, aún dentro de nuestras reuniones matinales, alguien de nosotros que no esté dispuesto a poner en práctica las lecciones que Dios nos comparte, sinceramente, concienzudamente puede ser sincero en este momento, pero finalmente terminarás del lado del enemigo si no respondes a la invitación de estar preparados. Estar preparados es creerle a la palabra de Dios, avanzar. No siento, no veo, no sé ni cómo el Señor cumplirá su propósito, suplirá esto, pero Él lo prometió, Él lo cumplirá. En todo lugar de culto y en torno a la mesa del Señor, en cada compañía de los hijos de Dios, allí está Satanás con frecuencia, en las ocasiones más solemnes, pero se presenta en la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. Dios no permita eso en la vida de nadie de nosotros. Que podamos responder al llamado que Dios nos hace. El príncipe del mal disputa cada pulgada del terreno por el cual avanza el pueblo de Dios en su peregrinación hacia la ciudad celestial. Cada pulgada, Satanás la disputa. Cada pulgada. ¿Por qué crees que te cuesta avanzar una pulgada? Cuando tu deseo es correr y lograr millas, kilómetros. De pronto te das cuenta que un centímetro se hace difícil, se hace cansado, se hace tormentoso. Recuerda, el príncipe del mal disputa cada pulgada del terreno por el cual avanza el pueblo de Dios en su peregrinación a la ciudad celestial. En toda la historia de la iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Y esto yo le pido a mi Dios que no se borre de mi mente ni de la tuya. Para no desesperarnos, para no cansarnos, para no rendirnos. Nuestra mayor oposición la encontraremos dentro del seno de nuestra misma iglesia. A la gente a quienes amamos, con quienes nos deleitamos en adorar juntos. La mayor oposición del verdadero discípulo está en el pueblo de Dios. Tienes que tener esto en mente para no desmayar. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a recordarlo. cada pulgada, cada cambio, por pequeño que sea, Satanás lo va a pelear, lo va a desafiar, lo va a discutir, lo va a provocar, lo va a probar. En toda la historia de la iglesia ha sido lo mismo. Ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Así aconteció en los días de San Pablo, donde quiera que el apóstol fundase una iglesia, habían algunos que profesaban aceptar la fe. Escuchen bien, se unían, se bautizaban, profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías que, de haber sido recibidas, habrían hecho desaparecer el amor a la verdad. En los días del apóstol Pablo, habían unos que aceptaban. Y qué bonito, y qué fiesta en nuestro medio cuando alguien acepta. Poco sabe la iglesia que Satanás está metiendo sus agentes, sus miembros, sus discípulos, controlados por su espíritu. Lo mismo fue en los días de Lutero. Lo mismo fue en los días del principio de la iglesia. Y me quieren negar que eso no es una realidad en nuestros días. Es mejor que estemos conscientes de que, por duro y cruel que sea para nosotros, es una realidad que no podemos evitar. Cizaña y trigo, ovejas, cabritos, insensatos y sensatos, sabios y imprudentes, cohabitando juntos. Avancemos a la página 395, quinto párrafo. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, arreglaron, aparejaron. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la escritura: he aquí viene el esposo. ¿Se imaginan cuánta euforia, cuánta pasión, cuánto nerviosismo? Eso tuvo que haber sido de muchos nervios, de mucha angustia mental. Oye, saber que Jesús ya estaba a un mes de su venida, saber que Jesús ya estaba a una semana de su venida, yo me desarmo. A mí me hubiese pasado lo que le pasó a, ¿cómo se llama el chico del capítulo 5 de Daniel? Belsasar, cierto. A ver, Marlene, hubieses estado al principio del adventismo y saber que faltan tres días. De acuerdo al cómputo, de acuerdo a la profecía, ya tres días. Y a ver, ¿cómo hubiésemos vivido esos últimos tres días? Poniéndonos a cuenta completa con Dios, que nos encontrará preparados. Yo ya ni me hubiera levantado de la cama para no pecar. Aquí me quedo. Sí. ¿Qué nos hubiese pasado? ¿Qué angustia mental? Ayuno y oración, ya. ¿Qué comida ni qué nada? A veces nos cuesta trabajo viajar poquito en el tiempo e imaginarnos cómo estaban viviendo nuestros hermanos adventistas aquel día. Llegó el día esperado. Llegó el día, marcó la fecha. 22 de octubre de 1844. Nunca lo olvidaría el pueblo adventista. Jamás. El día 10 del séptimo mes en el calendario bíblico. Y en ese año cayó el 22 de octubre. ¿A qué hora? ¿En qué momento? Tal vez durante la noche. Pasó la noche y sí hubieron algunas manifestaciones en la naturaleza, en el cielo. Tal vez a las 9 de la mañana, a la hora del sacrificio. Nada. Tal vez al mediodía. Nada. Tal vez a la hora del sacrificio de la tarde, nada. Tal vez a la caída de la tarde, nada. Y tal vez estemos equivocados. Y tal vez es una fábula. Y tal vez no es cierto. Y allí se echó de ver. ¿Quién conocía la palabra de Dios por sí mismo? Y allí fue probado en amargura el pueblo de Dios. Vino la burla, vino la prensa, vinieron los medios de comunicación apuntando a un pueblo fanático, loco, extremista. ¿Estáis vosotros preparados? El que está preparado, su fe no está fundada en los eventos, en las señales. No, hermanos. No debemos de estarnos preparando porque ya la señal, no. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos porque él nos amó primero. Es que yo amo su venida, yo lo amo a él y me alegra ver que lo que él me anticipó se está cumpliendo en mis días y alabo de que falta muy poco y se hará una realidad y él vendrá. Se oyó el grito, he aquí viene el esposo. Párrafo 2 de la página 396. Aquí hay algo lindo para nosotros. Para nosotros esto, de estos días. Dice, los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía de verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. El apóstol Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor el tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo dice, San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha. Así también Cristo es primicias de aquella inmortal. Ahora, mira lo que dice al hablarnos de los símbolos que apuntaban al ministerio de Jesús. Por favor, con mucha atención, este siguiente párrafo. Estos símbolos, la Pascua, las primicias, que es lo que acaba de mencionar, ustedes recuerdan, la Pascua se celebraba el día 14 del primer mes, el mes de Nisan o el mes de Aviv. Las primicias se llevaban a cabo el día 16. El tercer día, 14, la Pascua. 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y el día siguiente. Comenzó en esa ocasión la fiesta de las primicias. Fue tan lindo ver eso cuando estudiamos. 14 muere Jesús. 15 entra en acción la fiesta de los panes sin levadura. Y en ese año, el día siguiente de reposo, fue el 16. Y comenzó las primicias. Maravillosamente. Ahora nota lo que dice este párrafo. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento que apuntaban, no solamente se encontró con la realidad que prefiguraban, el símbolo se cumplió perfectamente, el Cordero Pascual con el Cordero de Dios, la muerte del Cordero con la muerte de Cristo. O sea, el símbolo se encontró con la realidad, el tipo con el antitipo. Se cumplió, pero no solamente eso sucedió. Dice el párrafo, estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. O sea, la fecha establecida para los ritos, para los símbolos, para las ceremonias, ese tiempo se cumplió también perfectamente con la realidad. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque el siguiente párrafo dice, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. A ver si captamos esto. Las ceremonias que ya se encontraron con la realidad, la sombra con la sustancia, el tipo con el antitipo, sucedió justo en el tiempo indicado. Y la inspiración dice con claridad, asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Perfecto. Entonces, ¿en qué altura del año se llevaba el día de la expiación? Para nosotros hoy esto es historia, para nosotros hoy día esto es práctico, esto es sencillo de saber, pero para nuestros primeros hermanos fue muchas horas de ayuno y oración, estudio de la palabra de Dios, trasnocharon, pasaron hambre, y cuando procuraban entender, entonces el cielo les dio la luz que necesitaban para entender el mensaje. ¿Por qué Jesús no vino en el día y la hora que ellos esperaban? Porque también los símbolos que se referían al segundo advenimiento debían de cumplirse. Y ellos entendieron que no se estaba hablando de la segunda venida de Jesús, lo que sucedería al final de las 2300 tardes y mañanas. Y se fueron al pasado y se dieron cuenta que el santuario terrenal experimentaba una vez al año una limpieza. Y que eso era lo que había comenzado, un día de juicio. bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de expiación, caía en el décimo día del séptimo mes. Cuando el sumo sacerdote había hecho expiación por todo Israel, y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía para bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba el décimo día del séptimo mes, el gran día de expiación. Tan fácil llegaron ellos a esa conclusión. Cristo debe de venir a la tierra el décimo día del séptimo mes, el gran día de expiación apunta, y Jesús no vino. Pero es que no estaba hablando de su segunda venida. Estaba hablando de la purificación del verdadero tabernáculo que hizo el Señor y no el hombre. El tabernáculo que está en el cielo, donde Jesús es sumo sacerdote y no hombre alguno, aparte de él. El tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844, en ese año caía el 22 de octubre. Miren cómo la profecía nos muestra con énfasis de que no debemos de venerar ni de... Yo no sé ni por qué el adventista promedio lo único que tiene en la cabeza es el 22 de octubre. Pero fue en ese año, ya este año, ningún año posterior a 1844. O tal vez ha caído algunos otros en el correr del tiempo, pero yo no sé. Pero ese año, el cual en el año 1844 caía el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en otoño y la conclusión parecía irrebatible. Pero aparece la parábola de Mateo 25. En la parábola, el tiempo de espera y el cabeceo son seguidos de la venida del esposo. Esto estaba de acuerdo con los argumentos que se acababan de presentar y que se basaban tanto en las profecías como en los símbolos. Para muchos entrañaban gran poder convincente de su verdad, y el clamor de medianoche fue proclamado por miles de creyentes. La parábola de las 10 vírgenes, a medida que la vamos entendiendo y la vamos estudiando, podemos ver con precisión cómo todo lo que experimentó este pueblo en el pasado estaba fielmente descrito en la parábola de las 10 vírgenes. Vendría un tiempo de cabecea y viene la venida del esposo. Avancemos al párrafo tercero de la página 398. Ustedes pueden leer toda la historia que está allí, que será útil, beneficioso para el crecimiento y fortalecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engañosas de Satanás que el de otoño de 1844. Impresionante. En todos los grandes movimientos religiosos habidos a lo largo de la historia, ni uno solo resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el de otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes a la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y el testimonio de que ella era de Dios. Fue algo mínimo, fue algo ínfimo el error que se cometió. Fue la aplicación, pero todo lo demás estaba Oiga, ninguno de los movimientos religiosos en toda la historia, ninguno de todos resultó más libre de imperfecciones humanas que el de 1844. Ángeles acompañaron al entendimiento, iluminaron las mentes para que se entendiera, y así nació la séptima iglesia. Así vino a la existencia el pueblo de los últimos días. Así levantó Dios a esta iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día. Al clamar, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Los que esperaban se levantaron y aderezaron sus lámparas. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocidos. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para despertarlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. Y contra esta iglesia se ha empeñado el enemigo y todas las huestes de mal para derrotarla, para arrastrarla hacia atrás, para corromperla, para destruirla. Y seguimos firmes por la gracia de Dios. Seguimos aquí. No fueron los de mayor talento. Cómo me encanta cómo termina este párrafo. No fueron los de mayor talento, los eruditos, los teólogos, los sabiondos, los maestros. No fueron ellos. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos. Los que oyeron y obedecieron primero al llamamiento. Los campesinos abandonaban sus cosechas de los campos. Los artesanos dejaban sus herramientas y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso. Los que anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse a este movimiento. Y ya no fueron todos, la mayoría ya no volvió. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos de los que aceptaron se separaron de sus congregaciones. En la providencia de Dios, esta proclamación se unió con el segundo mensaje angélico y dio poder a la obra. El mensaje, aquí viene el esposo, no era tanto un asunto de argumentación. Si bien la prueba de las escrituras era clara y terminante, iba acompañada de un poder que movía e impulsaba al alma. No habían dudas ni discusiones. Con motivo de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, el pueblo que se había reunido en todas las partes del país para celebrar la fiesta fue un tropel en el Monte de los Olivos, y al unirse con la multitud que acompañaba a Jesús, se dejó arrebatar por la inspiración de momento y contribuyó a dar mayores proporciones a la aclamación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Del mismo modo, los incrédulos que se agolpaban en las reuniones adventistas, unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas, sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje. He aquí viene el esposo. Qué hermoso era cuando nuestra iglesia se levantó al unísono, acompañado por ángeles, a proclamar: he aquí viene el esposo. He aquí viene el esposo. En aquel entonces había una fe que atraía respuestas del cielo a las oraciones. Una fe que se atenía a la recompensa. Como los aguaceros que caen en la tierra sedienta, el Espíritu de gracia descendió sobre los que le buscaban con sinceridad. Los que esperaban verse pronto cara a cara con su Redentor sintieron una solemnidad y un gozo indecibles. el poder suavizador y sojuzgador del Espíritu Santo cambiaba los corazones, pues sus bendiciones eran dispensadas abundantemente sobre los fieles y creyentes. Los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y solemnemente al tiempo en que esperaban encontrarse con su Señor. Cada mañana sentían que su primer deber consistía en asegurar su aceptación para con Dios. ¿Cómo no? Como les dije, yo ni me hubiera levantado la cama. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho unos con otros y unos por otros. ¡Ay, qué bonito! ¿Pueden imaginarse eso? Imagínense que nosotros, este grupo acá, que si nosotros como grupo aquí, los que estamos, hubiésemos estado allá, ¿cuánto tiempo hubiésemos pasado juntos, conviviendo, orando, comiendo juntos, en solemnidad expectante, con reverencia? ¿Cómo deberíamos nosotros de vivir hoy día? ¿Cómo deberíamos de llevar a cabo nuestro adventismo hoy día? El saber que estamos al margen de la vida eterna, ya casi a los bordes de la playa celestial. ¿Cómo deberíamos? ¿Somos de las vírgenes prudentes o somos de las insensatas? A menudo la experiencia de aquellos en el pasado, a menudo se reunían en sitios apartados para ponerse en comunión con Dios. Y se oían voces de intercesión que desde los campos y las arboledas ascendían al cielo. La seguridad de que el Señor les daba su aprobación era para ellos más necesaria que su alimento diario. Y si alguna nube oscurecía sus espíritus, no descansaban hasta que se hubiera desvanecido. Como sentían el testimonio de la gracia que les perdonaba, anhelaban contemplar a aquel a quien amaban sus almas, el amor. En la siguiente página viene el chasco, el desengaño, la amargura que experimentarían. El párrafo tercero de la página 400 dice: los creyentes fervientes y sinceros lo habían abandonado todo por Cristo. Tal vez ese es el temor que ahora nosotros tenemos, de abandonarlo todo y creerle a la palabra de Dios y avanzar por fe. Porque si aquellos cometieron ese error y les fue mal, pues no queremos que a nosotros nos pase. Entonces queremos retener lo que podemos hasta el fin, para tener dicha seguridad. Pero yo quiero recordarte, mi hermano, Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Tiene que ver con el orgullo. El no avanzar creyéndole a la palabra de Dios tiene que ver con el orgullo. La incredulidad es orgullo. Más el justo, la contraparte, el contraste, la diferencia. Más el justo por la fe vivirá. Los creyentes de aquel tiempo que esperaban en sus días ya cercano que Jesús venía, acabaron con todo. Abandonaron todo por Cristo. Y habían gozado de su presencia como nunca antes. Creían haber dado su último aviso al mundo y esperado ser recibidos pronto en la sociedad de su divino maestro y de los ángeles celestiales. Se habían separado en su mayor parte de los que no habían recibido el mensaje. Habían orado con gran fervor: ven, Señor Jesús, y ven pronto. Pero no vino. Reasumir entonces la pesada carga de los cuidados y perplejidades de la vida y soportar las afrentas y burlas del mundo constituía una dura prueba para su fe y paciencia. Pienso que eso, esa experiencia, con el correr del tiempo, acondicionaría la mente del adventista. Y hoy día vemos la mayoría diciendo, creo, pero yo no suelto. Creo, pero no es todavía tiempo. Creo, pero hay que tener balance, no hay que ser fanático. Creo, pero todo con medida, no hay que ser extremista. Pero este es un camino de fe, por fe y para fe. Tenemos que actuar ahora. Estad vosotros también preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que uno será tomado y el otro será dejado. Quiero terminar acá para reanudar aquí mañana, si Dios nos concede la vida. Espero que estemos aprendiendo, disfrutando, y que la palabra nos esté reconviniendo, que es hora de actuar. Seremos malinterpretados, seremos mal juzgados por la sociedad, por la familia, por los amigos, por la iglesia misma. Pero es hora de actuar. Que podamos decir a cualquiera parte, iré si Jesús guía mi inseguro pie. Que Dios me los bendiga ricamente. Mañana nuevamente cantaremos este himno y el viernes también, hasta que veamos la dulzura, la belleza que encierra nuestro himno. Que Dios me los bendiga ricamente. Sí, Marlene, terminas en oración, por favor. Oremos. Nuestro Dios, muchas gracias porque nos das tu palabra, nos invitas, Señor, a buscarte, a no perder tiempo, Señor. Nos hablas, Padre, y quieres que entendamos el tiempo en que vivimos, Señor. Ayúdanos a estar preparados contigo. Ayúdanos a tener esa relación personal que necesitamos tener contigo, Señor. Padre, no es solo conocer todo, es tener esa relación especial contigo. Señor, ninguno de nosotros queremos que nos digas que no nos conoces al final. Así es. Queremos ser, Señor, de las vírgenes prudentes. Ayúdanos, Señor, que viendo el tiempo en que estamos, Padre, aderecemos nuestras lámparas. Tomemos aceite extra, Señor, que podamos escudriñar, estudiar, orar más con el tiempo que nos estás todavía prestando, Señor. Ayúdanos, Padre, que las cosas de este mundo, que todos los afanes no nos envuelvan, Señor, que sea para nosotros más precioso el estar a tu lado, Señor, aprendiendo de ti, porque todo lo demás tú lo das por añadidura, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos, ayúdales en sus necesidades y ayúdales, Señor, en su buscarte, en el estudiar. Danos tu Santo Espíritu, Señor. Sé con Donald, con Vero, con la nena, con los muchachos, con cada uno de nuestros hijos, Señor. Despiértanos, Señor. Ayúdanos, porque lo que nos estás dejando ver es para que nos despertemos, Señor, ya. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.